Estás escuchando Chava Radio. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. El lema es Dale like a la salud mental por derecho a crecer en bienestar. Desde el Instituto de Secundaria Leonardo Echavacier hemos preparado un podcast para dar visibilidad a la salud mental, relacionándola con las redes sociales. Para ello, comenzaremos respondiendo unas preguntas en nuestro consultorio Pensamientos Cruzados. Yo soy Victoria y hoy cuento con mis compañeras Lucía, Carla y Delia. Todas nosotras vamos a responder algunos mensajes que nos han llegado tras el programa de la semana pasada. Y después, Carolina, una profesora de este centro que convive día a día con los alumnos y sus problemas, nos ha ayudado a poner en práctica nuestra encuesta. Hola chicas, hoy he elegido un mensaje que me ha llamado bastante la atención. Es de un chico llamado Pablo, tiene 14 años y así nos presenta su problema. Siento que no encajo bien en mi grupo de amigos, no me apetece salir a la calle con ellos. No sé si es mi problema, que soy raro, pero no sé qué hacer. Hola Pablo, soy Lucía y en cuanto a tu mensaje, el concepto de raro no existe. Cada uno tiene su forma de ser y no es rara por ser diferente que la de los demás. Puede que tengas otra forma de socializar que la de tus amigos y por eso no encajéis bien. Te doy un consejo, si no estás a gusto con tu grupo, busca a otros amigos que tengan tus gustos. Sé que no es fácil y que te costará tiempo, pero será lo mejor para ti. Te deseo lo mejor. Hola compañeras, hoy Laura de 13 años os ha mandado un mensaje con el que creo que muchos adolescentes se pueden sentir identificados. Laura nos dice, hace una semana subí una foto a Instagram, en la foto salía sonriendo para presumir mis nuevos brackets. Al principio me gustaban, pero después empezaron a comentarme que estaba fea y me quedaban mal. Ya no quiero ir al instituto, porque todos se burlan de mí. ¿Qué podría hacer para sentirme bien conmigo misma? Hola Laura, yo soy Delia. Tu problema es algo que por desgracia sucede con frecuencia. Mi consejo para ti es que no debes dejar que te influyan. Si tú al principio te veías bien, tienes que quedarte con eso, no con lo que los demás piensen de ti. Lo mejor que puedes hacer es ignorar esos comentarios y centrarte en ti misma y aprender a quererte. Bueno chicas, a diferencia de vuestros mensajes, yo me he decantado por un email que un chico nos envió para buscar ayuda con su problema. Esto es lo que Álvaro, de 12 años, quiere compartir con nosotros. El curso pasado no me fue nada bien con las notas, me agobiaba mucho y no dormía bien. Me distraigo y no puedo concentrarme. Mis padres me presionan y todos mis amigos sacan muy buenas notas. No sé si rendirme porque no sé cómo hacerlo. Hola Álvaro, yo soy Carla y quiero ayudarte porque me he sentido muy identificada contigo. Tu problema es muy común en la sociedad de hoy en día, porque tendemos a compararnos con los demás, sin tener en cuenta que tanto capacidades como habilidades son diferentes. No poder dormir por las noches, tal vez, esté estrechamente relacionado con tu presión y el agobio que te afectan al rendimiento. Para poder mejorar tu situación, lo más adecuado sería dar lo mejor de ti y no compararte con los demás, pero sobre todo y lo más importante es no rendirte jamás. Álvaro, tú puedes alcanzar tus objetivos, solo debes centrarte en ellos. Suerte, yo confío en ti. Y para finalizar, yo voy a contestar al último mensaje del programa de esta semana. He escogido este porque ha sido uno de los más repetidos por los oyentes. Ana, de 14 años, nos dice, mi influencer favorita ha publicado hoy una foto en la que aparecía con el vestido que ya tanto había querido. He ido de compras y cuando me lo he probado me he visto muy gorda. Todas las demás ropa que me he probado tampoco me gustaba cómo me quedaba. Mis amigas son todas tan delgadas que me gustaría estar como ellas. Ya no me gusta mi cuerpo y me doy asco. ¿Algún consejo? Hola Ana, soy Victoria y voy a tratar de ayudarte con tu problema. Lo primero que debes saber es que no todas las personas somos iguales ni tenemos los mismos gustos, pero sí todas somos únicas. No debes dejar influenciar por cómo vista la gente o cómo le pueda quedar, porque ni todo es real ni sabemos las apariencias y complejos que cada persona tiene detrás. Tú deberías quererte como eres porque el físico no lo es todo. Buenos días, yo soy Carolina y para finalizar con nuestro podcast voy a hablaros sobre un cuestionario realizado a los alumnos de segundo de la ESO para dar visibilidad a temas tabú como en este caso la salud mental ligada a las redes sociales. Vamos a hablar de los interesantes resultados obtenidos acerca de lo que estos jóvenes de 13-14 años han contestado. Todos ellos tienen alguna red social y al 22% les afecta en su forma de verse, apreciar su cuerpo y apariencia. La mayoría también afirma que les afecta en su estado de ánimo. Más de la mitad de nuestros alumnos usan las redes más de 2 horas y un 41% entre 3 y 4. Les preguntamos sobre actitud y conducta. De estos 44 participantes, 9 dicen las cosas sin pensar y otros 9 actúan impulsivamente. Centrándonos en la salud mental, al 86% conoce lo que es y a la mitad les han hablado en algún momento sobre su importancia. Lamentablemente, para el 14%, sigue siendo un tema tabú y les es muy complicado hablar abiertamente de salud mental. Padres y maestros, nuestros alumnos nos han contado que les interesa hablar de temas como la ansiedad, bullying, la confianza en uno mismo, gestión de los comentarios, emociones, sus preocupaciones, sobrepensar y, sobre todo, el estrés. En el apartado de las preguntas que han completado, son muy frecuentes: ¿por qué se le da tan poca importancia a la salud mental y cómo gestionar ciertas situaciones personales en las que se ven envueltos? Debéis escuchar a vuestros hijos y alumnos y, sobre todo, darle importancia a sus problemas, validar sus emociones e intentar hacer que se sientan escuchados y acompañados. Creemos que tratar estos temas es algo importante que nos ayuda a expresarnos libremente y así evitar problemas futuros. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os hayáis concienciado un poquito más sobre estos temas tan actuales. Nos vemos en el próximo programa. Estás escuchando Chava Radio.